Amiga Puentes, por Vox FM. Buenos días, arrancamos un nuevo programa de la Mega Puentes al aire en esta hermosa radio, Radio Box 102.9. Esta es tu onda. Acá dice que esta es tu onda y es mi onda también. ¿Es la tuya? No sé, pero mi onda es. Porque esta es tu onda, Radio Box 102.9. Está prendida al aire con la mejor programación, la Mega Puentes, junto con compañeros de la hostia, Ulises, Roby, Ramiro y Micaela, que la rompen con todo. Junto con quienes habla Nacho Gómez, Damián Espadea en controles, el pulpo manotas, y en controles de logística, por atrás de las paredes, la cámara que ve todo, Daniela Luque. Afuera nos esperan compañeros, Alan y Ruth. Alan y Ruth nos esperan afuera para entrar al aire luego en el próximo bloque. Y bueno, hoy tenemos un programa que trajimos para divertirte y hacerte el día de hoy el mejor día de todos. Arrancamos como siempre con el clima. Queremos saber cómo va a estar el clima esta semana, porque la verdad, frío, calor. A la mañana hace frío, a la tarde hace calor. Quilombo. ¿Qué hacemos con el clima, Uri? Bueno, hola Nacho y a toda la gente que nos escucha y que nos ven del otro lado. Para hoy, sol, hoy hay un resol, calor, la máxima de 25 y la mínima de 19. Para el día de mañana jueves, sol. La máxima de 28 y la mínima de 21. Para el día viernes, sol, la máxima de 30, para el día viernes, y la mínima de 22. La mínima 22. Para el día sábado, sol, la máxima de 31 y la mínima de 18. Para el día domingo, probablemente lluvias. La máxima de 20 y la mínima de 14. Eso es todo del clima para desde hoy hasta el domingo. Gracias, Uli, gracias. De nada, no por nada. Pero hoy va a estar lindo, ¿no? Va a estar, hoy va a estar lindo, mañana va a estar lindo, hasta el sábado va a estar lindo, pero el domingo hay que quedarse en la camita, porque no sé si el que quiere se queda en la camita. Pero... toma torta frita. ¿Notaron? Mate con tortas fritas. ¿Notaron que el sábado pasado dijeron que iba a llover y no llovió? Sí. ¿Notaron que el sábado pasado dijeron que iba a llover y no llovió? Sí, así que, pero... Así que mira, a mí, poneme lluvia domingo hasta no ver caer una lluvia torrencial que me empape y me inunde mi casa. No le creo a nadie el pronóstico que llueve, porque hoy en día la verdad es que la sequía que hay es abismal. Y aparte del cambio climático, hay que tener cuidado también si llueve. Ojo, porque si llueve y llueve con ganas. Sí, la verdad. Sí, te digo, pero hace un montón de días que no llueve. Sí, sí. Y llueve, y cuando llueve, llueve 5 minutos. Hace bastante, sí, sí. O llueve una o dos gotas y a veces y hay lugares que se llena de agua, ¿viste? Sí, sí, por se eso. Llena por esos lugares. Cuando llueve, se llena de agua. Llueve 2 gotas y se llena de agua la calle. A veces. Llueve al revés. ¿Cómo al revés? ¿David? ¿Te vas para arriba? ¿Está chistoso? ¿Qué no, tal? A veces cambia los sectores. Ah, sí. No sé cómo explicarlo. No sé, no entiendo. Pero bueno, igual lo importante es que no llueva. Como dice nuestro querido Joaquín Sabina. Y Fito Páez, llueve sobre mojado. ¿No? Dice, ¿no? No sé si conoces el tema ese de... Sí. Joaquín Sabina. Sí. Llueve sobre mojado, bueno. ¿Qué tema es ese? Llueve sobre mojado de Joaquín Sabina y Fito Páez. Sí, es conocido. Es conocido y no, poca música. Ah. Bueno, continuamos con el programa. Me gustaría saber ahora, que sabemos que el clima va a estar estupendo hasta el día domingo, según dice el pronóstico que llueve. ¿Qué nos ponemos para salir a la calle a disfrutar el día? Estos días vienen de sol. A ver si Micaela y Ramiro nos pueden decir qué nos ponemos de ropa para vestirnos en esta jornada calurosa del día de hoy y los días siguientes, que hasta el sábado. Hasta el sábado va a estar lindo. Después el domingo llueve. Dicen que el domingo, pero hasta el miércoles llueve. ¿Hasta el miércoles llueve? Sí, hasta el miércoles llueve. Sí, vamos a tener fin de semana largo. Entonces tenemos el fin de semana largo este, ahora viene el lunes. Sí. Sí. Pero ahora, hablando del fin de semana largo, ¿por qué fin de semana largo? ¿Por qué? Después voy a contar a Alan. Bueno, dejamos en puntos específicos. Me cuente algo. El signo de pregunta, signo de interrogación, ¿por qué es fin de semana largo? Ustedes sabrán, oyentes, pero bueno. Robbie, ¿nos contás a qué número puede mandar la gente el audio? Sí, por favor. 1164-00-7047. Ahí se comunican con esta onda, Vox 102.9. Gracias, Robbie. Gracias, Robbie, gracias. Mensajitos, llamadas, audios. Repetimos, ¿no? 1164-00-7047. Esta es de onda, Vox 102.9. Manden audios. Pidan temas, cuéntense un poquito sobre el día. Y ahora respondan las preguntas que vamos a hacer. Bueno. No, porque la arte de la buena y bueno, pues tenemos un montón de preguntas. Ojo que. Venimos recargados acá a la Mega Puentes. A veces digo, ¿esta es la Mega Puentes o es la Mega Puentes? Que viene más recargada, ¿no? Bueno, perdón. La ropa que nos ponemos, chicos. ¿Qué nos ponemos? Hablando de eso. Bermuda. Rami es más que lento, pregunta eso, Rami. ¿Vos tenés más frío? No, soy más frío lento. Por eso... Yo prefiero el calor que el... Prefiero más el frío que el calor. No, yo el calor que el frío. Yo la verdad que soy de frío lento. No, pero sé si sos frío lento, sos frío rápido. Y bueno, para salir así hay que ponerse ropa fresca. Musculosa. Ay, es verdad. Hay que comenzar. Se dar botella de agua. Chancleta. La chancla. Che, pero pará, ¿qué va a ir a la playa, Robbie? ¿Qué onda? No, pues está bien la playa. Con con la chacleta. Igual están habilitadas las playas en la ciudad. No sé si saben, en Vicente López, en Olivos, en Martínez hay playas en la ciudad, en la zona la Riviera de la costanera de Vicente López. Ah, bueno. Olivos y Martínez. Che, la playa en la ciudad. También hay en la zona de la costanera sur, hay playa en la ciudad también. Mirá. En vez de ir a la costa, tenés arena, sombrillas y un sector de arenas y sombrillas para disfrutar la costa acá en la localidad hermosa que tenemos en Buenos Aires. Vamos, Willy. El que no puede ir a la costa se pone una vueltita y disfruta un día de sol en la playa bonaerense. Seguimos con esto. ¿Qué nos ponemos? Hay que aprovechar en este. Cuando empiece el verano a comer frutas, tomate. Tomarte ni loco. Zanahoria. mucha verdura. Sí, mucha verdura, sí. Verdura, frutas. Con agua. Las frutas más ricas son las de agua. Ejemplo sandía, ejemplo melón. Ejemplo frutilla, ejemplo ciruela, ejemplo damasco. Pera. También comer durazno. Comida así de verano, fresca. Damasco es el chiquitito, es parecido al durazno, pero más chiquito. Y es más rico. Pera. Es riquísimo. ¿Te parece con también comida fresca, viste? Ahora que está el verano. Fresca, así, arroz con atún. Sí. La mora. Ensalada de lenteja, como le. Ensalada de lenteja. La mora. Fideos fríos en ensalada. ¿Qué no conocen? Los fideos tricolor. Mirá. No sabía. Los fideos tricolor. ¿Cómo esto? ¿Qué? ¿Lo inventaste vos, Nacho? No, en serio, se vende los. Pasa una marca, la marca Matarazzo. Matarazzo. La marca Matarazzo de fideos. Vende la bolsa de fideos tricolor. Y se hace ensalada fría de fideos con ensalada. ¿De dónde sacaste eso? ¿De internet sacaste? ¿De internet sacaste eso? No, en serio, no es joda. No, dale, dale, en serio. ¿En serio? No te jodas. Bueno, no sé. Acá Nacho tiene una profeta invitando solo a su casa y prepara el fideo, sí, dale, a ver si es verdad. Hacemito. Pero pará, un día hace y manda la foto. Pero pará, si les invito, me parece que van a preferir asado antes que fideo tricolor, ¿no? Mirá que vamos, Ay, ay, ay. Lo metemos toda la pileta. La pileta, viste. Yo no tengo drama que vengan. Acá el tema es que estoy todo el día laburando, yo, chicos. Todo el día laburando. Laburo fideos. Pero posta, nunca escuché fideo frío. Tampoco escuché. No, la primera vez. Búsquenlo. Eso de la lenteja fría, sí, porque lo probé. Ensalada de lenteja fría. No, pero son fideos de tres colores. Son fideos de color verde, naranja y rosa. Sería fideo de remolacha, fideo de. ¿Qué? Fideo de remolacha, fideo de zanahoria y no. Fideo. De remolacha. Fideo de remolacha, zanahoria y fideo de acelga. Nunca he visto fideo de remolacha. Lo que yo vi, jugo de remolacha. Lo que no vi, eso, fideo de remolacha. Nunca he visto. ¿Qué onda? ¿O lo inventaste vos, Nacho? No sé. Bueno. No sé si te creen la gente. ¿Tú qué estás escuchando a la gente? Bueno, continuamos, chicos, con el programa. Sí. Continuamos con el programa y, chicos, hay que usar mucho repelente también. Hablando del calor, se acercan los mosquitos. Hay que usar repelente. Mosquitos. Porque si te pica el dengue. Bueno, pero pican los mosquitos, pican con gran simulo, unos pican en la cara. No. Bueno, ¿cómo nos prevenimos los mosquitos, chicos? Con off. ¿Y que no tiene ojo? También, si estamos en la casa, quemar eso de las cajas de huevo y todo eso. Las maples de huevo, sí, no. Se usa mucho, sí. Las maples, sí. Maples mucho, sí, se usa. Espirales. Sí, hay un montón de métodos. La pastilla. ¿La pastilla? La dieta. La raqueta. Que yo deja el de tu cortar los mosquitos. Ah, y al que se enchufa. Está buena. Y al que se enchufa. Sí, sí. Ay, ay, ay. Listo. Me empujan esto. Ahí. Oh, ya. Yeah. Dale, Uri, a ver, cuéntanos. ¿Cuáles son las plantas? ¿De qué? ¿La noticia? Sí. ¿Cuáles son las plantas que pueden ahuyentar a los mosquitos? Ay, que no te pique el culo, por eso. Te escuchamos, Mica. Bueno, dice, ¿cuáles son las plantas que pueden ayudar a ahuyentar a los mosquitos? En plena crisis de dengue y ante la falta de repelentes, las plantas naturales pueden ayudar a ahuyentar a los mosquitos. Durante la primavera y el verano, los mosquitos suelen estar de manera permanente en nuestro jardín e incluso dentro de nuestro hogar. Sin embargo, existen plantas con ciertos aromas desagradables para los mosquitos, que pueden ayudar a ahuyentarlos y mantenerlos alejados de la casa. En plena crisis de dengue y ante la falta de repelentes, las plantas naturales pueden ayudar a ahuyentar a los mosquitos. ¿Cuáles son las plantas que ayudan a alejar los mosquitos del hogar? La citronela, ¿conoces? La citronela conozco, sí. Sí, bueno, la citronela. Es la planta más utilizada para ahuyentar a los mosquitos, ya que tiene un alto contenido crítico y además no requiere muchos cuidados. El aceite esencial de esta planta se suele utilizar en velas, espirales, en repelentes caseros. ¿Conocen? Sí, sí, sí. También existen otras opciones de especies aromáticas para ahuyentar a los mosquitos y que se pueden poner en el jardín, balcón, cantero, incluso cerca de las ventanas. Algunas de ellas son tomillo. Sí. Esta planta crece bien al sol, en suelos ligeros, con buena drenaje, además de repelente. Pueden utilizarse los brotes, las hojas, las flores como condimento. En la otra es romero. Sí, chiquito. Sí, la planta esa romero que le usan chiquito para el mate, romero. Creo, ¿no? Sí. Chiquito romero. Ah, qué chistoso. El chiquito, bueno, romero. Necesita un suelo ligero, arenoso y bastante seco. Se usa para condimentar carnes, pollos, que desprende un fuerte aroma alcaforado. Igual el romero lo usan para todo. Sí, sí, para todo lo usan. Para condimentar salsa, condimentar pollos, sí, carnes, pastas. El otro es eucalipto, puede ser. Sí, eucalipto, sí, sí. Con sus hojas se pueden preparar uno de los repelentes líquidos naturales más efectivos que existen, e incluso se pueden armar un florero con sus ramas para colocar cerca de las ventanas. Cedrón es una planta arbustiva que puede llegar a medir 2 metros de altura. Tiene un aroma crítico y muchos lo usan para aromatizar la yerba mate. Sí. Albahaca necesita un suelo seco con buen drenaje, contenido con sustancias que desprenden un olor muy penetrante, que no le gusta a los mosquitos. Las hojas tienen un sabor muy fuerte y característico que suele utilizarse en comidas. Lavanda. Se necesita terrenos secos, soleados. Toda la planta está cubierta con pelos cargados de esencia, con aromas que repelen a los insectos. Menta. Esa también. Sí. Prefiere suelos húmedos y el sol. Prefiere suelos húmedos y el sol para desarrollar su sabor. Su aroma es capaz de ahuyentar a los mosquitos, las moscas e incluso a las hormigas. Cuanto más fuerte sea el aroma, mayor será la capacidad de alejar a los insectos. Salvia. Cuando la planta de salvia tiene contacto con el fuego, su olor a tierra ahuyentará a los insectos que se encuentran cerca de su eficacia, no solo en notables mientras está viva, sino que sus hojas secas pueden utilizarse también como parte de un insecticida casero. Bueno, y la última, ruda. Es excelente para repeler los mosquitos y tiene una larga vida útil. Requiere riego moderado y luz solar, preferiblemente no editará. Bueno, eso es todo. Mira, interesante, interesante. Está bueno porque todas esas plantas se pueden. Sí, aparte, es hermoso el arte de la jardinería, ¿no? También, ¿no? A ver si es. Uno dice, no, pero ¿cómo voy a plantar una plantita? Que yo no la cuido, que no sé cuánto. Sí. Pero pensemos en el. En el proceso de lo que es la terapia que genera el cuidado de la planta y a su vez el cuidado de uno mismo, ¿no? Porque la verdad, si una planta nos va a ahuyentar los mosquitos y vamos a tener menos mosquitos y menos. Tengo la verdad, yo. Sí, te escucho. Yo en mi casa tengo menta, tengo romero y ahora estoy viendo que no hay muchos mosquitos, sí. Muchas moscas. Porque como sí, te sí. decía, viste que eso los. Los. Ahuyenta. Bueno, y podríamos pasar el número a ver si la gente nos puede contar si conocen esas plantas, sí, también. Si utiliza alguna de estas plantas, sí. O utiliza otro método. También otro método. Para ver cómo pueden con los mosquitos también. Tan cual, que nos cuenten qué método, oyentes, cuéntenos qué método utilizan para ahuyentar los mosquitos. En esta época en la cual los mosquitos están en crecimiento y en expansión masiva por toda la localidad de Buenos Aires. Sí. ¿Pasamos el número, Robbie? Robbie, ¿pasamos el número? 11-64-00-70-47. Esta es tu onda box, 102.9. Repetilo, Robbie. 11-64-00-70-47. Esta es tu onda box, 102.9. Gracias, Robbie. Bueno, mándenos un mensajito de su teléfono. Cuéntenos qué métodos utilizan para ahuyentar los mosquitos, o si tienen un método diferente al que pasamos. La verdad que todo sirve para ayudar y ayudarnos a combatir esta cepa, esta crisis que estamos con el dengue, ¿no? Así que cuéntenos qué método utilizan y quizás todos utilizamos un método diferente y bueno, quién sabe, ¿no? Compartimos diferentes cosas o a su vez compartimos lo mismo. Capaz que todos estamos en la misma sintonía y todos hacemos las mismas cosas. Continuamos con la programación. Vamos con nuestro compañero. ¿No? Vamos con una robibomba, si les parece. ¿Qué dijo Sabrina Rojas cuando le preguntaron? ¿Qué dijo Sabrina Rojas cuando le preguntaron si siguió teniendo encuentros íntimos con Luciano Castro? A 3 años y medio de la separación, la actriz habló del vínculo. El papá de sus hijos y explicó por qué hizo una catarsis genética contra Griselda Siciliani. El paso de Sabrina Rojas por la fiesta de los más criticados 2024 de Ciudad Magazine no pasó inadvertido. Por el contrario, la actriz y conductora, después de recibir el premio como una de las personalidades del año, explicó por qué rompió el silencio sin filtro contra Griselda Siciliani, a quien acusó de haber estado obsesionada con Luciano Castro en el tiempo que era su pareja. Cuando hablé, hablé conscientemente que iba a rebotar. No lo planeé, juro que me bajó ahí en el programa. Dije, tengo que explicar un poco el porqué. Porque si no parece que tengo un problema solo porque es la pareja de Luciano, dijo Sabina en nota con sus socios del espectáculo. Y continuó, nunca pensé que iba a agotar tanto. Y durante tantos días en la tele me empalagué del tema y así, como yo abrí la puerta, está en mí cerrarla un poquito. Acto seguido, el cronista Matías Vázquez le consultó si Castro le pidió que no hable más del tema de los medios y Rojas respondió con firmeza, jamás debería dejar de hablar porque alguien me lo dio. Es solo sentido común. En este marco, y antes de que Rojas le ponga la tapa por completo a la candosa olla que escapó el notero, el 13 le hizo una picante pregunta a Sabina y respondió, notero, ¿tienes que ver en cuanto encuentros con Luciano Castro? Sabina, carcajada, yo te digo, voy a frenar el tema. Mirá, si tuviese algo con Lu, te lo iba a contar. Notero, no me lo negás. Sabina, no, después, afuera de cámara, te cuento para que entiendas un poco. Y bueno, esto es por ahora y queda más una noticia. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias, Robby, gracias. Gracias a vos. Gracias. Vamos con Ramiro, que Ramiro nos trae. A ver, ¿qué nos trae Ramiro hoy? Cuéntanos, te escuchamos. Hoy vamos a hablar sobre Ramiro. ¿Sobre Ramiro? No. Sobre Ramiro en el. Ramiro, por eso, sobre Ramiro. Dale. Ramiro. En informática, que la vio, es un sistema básico de entrada y de salida. Y si hoy es día de instalar, por ejemplo, Windows 11 y sale Windows 12, cuando salga Windows 12, te pone instalar el Windows 12 la bio porque tiene dos sistemas operativos o más. Ahora vamos a hablar sobre Java. Ya hablamos un poquito de eso. La bio está en la paca madre, la que sería la paca base. ¿Por qué es la paca? ¿Cómo? Sí. Contá. ¿Por qué le llamamos la paca madre? Porque ahí está todo. En mi composición, yo, la memoria, está todo, la pila. Pero que cuando tenemos la computadora, nos sale la hola. Acortado, bueno, eso tiene una pila adentro en la paca madre que generalmente cuando no cambia la hora hay que cambiarle la pila, porque si la pila esa nosotros tenemos la computadora y tenemos que configurar la hora para hacer a este. Gracias, Rami, gracias. ¿Algo más tenés, Rami? Pregunte por WhatsApp. ¿A qué teléfono, Robby? Preguntamos por WhatsApp. 11-64-970-47. Esta es tu onda, Box 102.9. Gracias, Robby, gracias. Gracias a vos. Gracias. Continuamos con la programación. Como siempre digo, esta radio está loquísima. Y tenemos gente más loca todavía. Tenemos un audio, chicos. ¿Escuchamos el audio? Hola, chicos de la radio, ¿cómo andan? Mis helados favoritos son de banana. Bueno, arrancamos. Hubo un problema en el audio. Disculpen, el audio no era para ahora, el audio era para después. El futuro viene. El futuro, nosotros leemos el futuro. Tenemos la bola acá mágica. Usted no la ven, pero está la bola mágica en la radio. Está escondida en algún lugar y sabemos el futuro. Ah, me olvidé. Me olvidé. Tenía que aclarar algo. Bueno, acláralo. Pero. Al micrófono. Pero al micrófono. Y amigos, ahora se puede usar el mouse, cosa que en el 2006 por ahí no se podía utilizar el mouse. ¿Está listo? ¿Ahora está? Bueno, listo. Bueno, entonces, como decía yo recién, sabemos el futuro, vemos el futuro y adivinamos el futuro. Sabemos del futuro que hay un audio para el siguiente tema. Pero ¿cómo saben cuál es el siguiente tema? No lo dijimos. Entonces, sabemos del futuro. Acá hay conexiones con el más allá. Conexiones con lo espiritual, lo espiritual. Conexiones con lo extrasensorial, con lo sobrenatural. Ustedes no saben nada, pero nosotros sabemos todo de ustedes. Y todo de ustedes, así que sabemos que ustedes mandan audios sin saber. Sabemos que a Ivonne le gusta el helado de banana split. Sabemos que a Ivonne le gusta el helado de banana split. Es su favorito. Y eso lo sabemos sin escuchar nada de audios. Pero ustedes saben que nosotros sabemos que a Ivonne le gusta el helado de banana split. Ahora arrancamos con la siguiente nota. Luego del misterio develado. De la semana del auténtico helado artesanal. Se realiza el 11 al 17 de noviembre. Me parece que eso venía a hablar la persona esta. Este evento, que moviliza a miles de personas, tendrá como principal atracción los descuentos del 50% para la compra de potes de un cuarto, medio kilo y un kilo de helado en más de 200 locales adheridos. Los fanáticos del helado artesanal podrán disfrutar también de diferentes sorteos y en algunas heladerías ver cómo se fabrica el helado artesanal. Durante toda la semana, los maestros heladeros realizaron acciones solidarias y donaciones de helados en el comedor Los Piletones, en el Hospital Gutiérrez y Elizalde, y también en la Casa de Teatro y en la Casa Garrahan, según consta en una nota de Diario Clarín. Según un estudio llevado a cabo por la consultora de Alessio Roll, el 83,5% de los argentinos consume helado artesanal. Para realizar el helado artesanal se utiliza crema, leche, azúcar, frutas, chocolate, dulce de leche y a veces huevos. Y acá pregunto a los oyentes: ¿ustedes consumen helado artesanal o consumen helado industrial? ¿No? Porque me parece que hay diferencia, ¿no? Pero más rico, ¿cuál es el más rico? ¿El artesanal o el industrial? ¿No? Preguntémosle para mí los dos. ¿Los dos? Los dos me gustan. Yo voy con el artesanal. Yo voy con el artesanal porque el artesanal tiene más sabor de casa. Y es mejor el artesanal. Tiene más sabor de casa el artesanal. Ahora pregunta para los oyentes. ¿Cuál es tu helado favorito y por qué? ¿Has probado alguna heladería exótica o única? ¿Cuál fue? ¿Cuántos helados puedes comer en una sentada? ¿Tienes una rutina especial para disfrutar de un helado? ¿Tienes una rutina especial para disfrutar de un helado? ¿Cuál es el helado perfecto para un día caluroso? ¿Cuál es la mejor heladería de la ciudad según tú? ¿Qué ingredientes deben tener los helados para ser considerados artesanales? ¿Es importante para ti que los helados sean hechos con ingredientes naturales? ¿Cuál es el mejor momento del día para disfrutar un helado? ¿Deberían las heladerías ofrecer opciones sin azúcar o sin lactosa? Pregunta para ustedes, queridos oyentes. Un montón de preguntas les tiré. Un montón de preguntas. Pero bueno, viste, hay que jugar con ustedes, ¿no? Creo que esto del helado a todo el mundo le gusta. Así que sabemos que, bueno, que a todo el mundo le encanta. Y de paso, ya que estamos, pasamos una receta de helado artesanal. ¿Qué les parece, no? Me parece que es bueno, ¿no? Pasar una receta. Vamos a pasar a la receta de helado dulce de leche artesanal. 500 gramos de dulce de leche, 250 gramos de crema y 250 gramos de leche. Integrar los tres productos y llevar al freezer por 2 o 3 horas. Tan simple como eso. Tan simple como armar ese helado artesanal. Repito la receta. 500 gramos de dulce de leche, el pote de dulce de leche. 250 gramos de crema y 250 gramos de leche. Integrar los tres productos y llevar al freezer por 2 o 3 horas. Iris Torti tiene el helado artesanal en la mano, en su heladera, en su casa. Y Boston, probás el helado más rico del mundo. Así que increíble, increíble. Hasta mira, estamos de acuerdo con nuestro querido Iris Torti. ¿A ustedes, chicos, les gusta comer helado? Me encanta, amigo. A mí me encanta el helado. Como helado hasta el invierno. ¿El invierno? El invierno como helado. Pará, el invierno. El invierno, te juro. Te come, te enfría la tripa. No sé, todo el año como helado. ¿Cuál es la heladería más grande de la Argentina? El dulce de leche. ¿Cuál es la heladería más grande de Argentina? ¿La heladería? La más grande de Argentina. Yo tengo la data. No. La más grande de Argentina. Pollo. No. No. La heladería más grande de Argentina. ¿Cuál es? Galti. No. La cancha de River. No. Pará. No, dale, boludo. No le gustó a la de ese nombre. Bueno, continuamos con el programa. No sé si hay audios. ¿Respondieron a alguien? ¿Escuchamos un audio? Hola, chicos de la radio, ¿cómo andan? Mis helados favoritos son de banana split, super dulce leche y chocolate amargo o mousse de chocolate. Me gusta a la noche, después de cenar me gusta comer helado. Y hay una heladería muy buena que se llama Heladería Italia, que hace son como palitos helados de cannoli, riquísimos, me encantan. Pero después cualquier heladería del barrio me parece bien y me gusta. Les mando un beso. Gracias, gracias. Gracias, Diego. ¿Algún helado y más? Bueno, yo comparto heladería Italia, no solo los cannoli, Ivonne, el helado de San Bayón, de la heladería Italia, palabra mayor. El helado de San Bayón está re bueno. El helado de San Bayón de la heladería Italia, palabra mayor. ¿Qué tal es? Juega no en primera división, juega en la Liga Champions League, en todas las ligas. Es el mejor helado del mundo, el helado de San Bayón de la heladería Italia. ¿Qué gusto helado te gusta, Ramiro, vos? Crema americana y chocolate. Ah, tranqui. Tranqui, tranqui. Un amigo mío, cuando tenía su heladería, mi amigo llamaba mi mamá o mi papá y le decía crema y chocolate. Y ya sabía para quién era, porque siempre pedía lo mismo: crema americana y chocolate. Ahora le agregué un gusto. ¿Qué gusto? No me acuerdo. Me gusta los milkshakes. ¿Milkshakes? Ah, son ricos los milkshakes, sí. Con crema. Son riquísimos. Son ricos, sí. Continuamos con la programación, chicos. Continuamos. Sí, vamos con una Robby bomba. Nacho. Dale. Dale. Bueno. Aseguran que Wanda Nara y Mauro Icardi estuvieron a los gritos después del romántico viaje con Elegante. En el día de mañana dieron detalles de cómo habría sido el polémico reencuentro de los padres de Francesca y Isabela. En medio del revuelo que despertó la nueva historia de amor con Wanda Nara, comenzó con Elian Elegante, Venezuela. En el día de mañana aseguraron que la llegada de Mauro Icardi a la Argentina incluyó una fuerte pelea con la madre de sus hijas, Francesca e Isabela. Ayer Mauro y Wanda se encontraron y hubo gritos. Wanda llegó al país Elegante, él se fue en la misma camioneta y ella se apersonó en el chat Libertador. Lo primero que hizo Mauro cuando llegó es pedir la entrada al cantante. Comenzó diciendo Pepe Ochoa en vivo. Se juntaron en un departamento y tengo chequeado que estuvieron a los gritos. Mauro está en la Argentina porque lo que quiere hacer, su único objetivo es llevarse a sus hijas del país y que vivan con el Estambul a Dios. Bueno, queda más noticias que fíjense que los oyentes. Gracias, Robby, gracias. Gracias a vos. Oye, gracias, Robby. Y continuamos con Alan, que Alan nos trae de bueno, escuchen, antes que hable de deportes, tengo que hablar lo del... Ah, tengo que empezar de deportes. Escuchen, hablaré de las dos fechas, los restantes que pasó. Racing ganó 2-0 a Barracas Central. River ganó 3-2 a Instituto de Córdoba. Boca ganó 4-1 a Godoy Cruz de Mendoza. Ahora vamos con la otra fecha. Independiente cayó 1-0 ante Huracán. San Lorenzo, ¿a quién le ganó? ¿Cómo? A Rosario Central. Ah, 1-0 a Rosario Central. Racing le ganó 2-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza. River le ganó 3-0 a Banfield. Y Boca le ganó 2-0 a Sarmiento de Junín. Bueno, ahora voy a decir importante. Ah, una cosa, una consulta. Sí. ¿Me presta tu teléfono que quiero ver el para ver en Solo TC una página oficial de... ¿Cómo era la nota? Solo TC, ¿sabe cuál es? De los dos autódromos que está por que se van a reconstruir en Dolores y Esquel. Pero vos solo sabes la nota. Yo sé la nota. Dale. Recordamos que el presidente de la reconstrucción de los autódromos, el presidente, le dijo que el autódromo de Dolores y el otro, Esquel, de Chubut, están un poco viejos, pero van a reconstruirse para que se va a correr el turismo carretera. Bien. Y 150 kilómetros de reconstrucción. 150 kilómetros de reconstrucción. Bien. ¿Qué más querés saber? Luego dice... Estamos muy contentos con el inicio de los trabajos, quienes transitamos por el tramo Esquel, el Bolsón, sabemos de la incomunidad y la inseguridad que generaba. Estamos muy agradecidos al gobierno nacional que a través de Vialidad hacer imposible la ejecución de esta obra tan importante y necesaria, expreso mandatorio municipal, municipalidad de Esquel. Y también acá en Buenos Aires, Ciudad de Dolores. Esto va a ser para que se corra el turismo carretera. Puede ser el año que viene o otros años. Vamos a ver, a confirmar. Es todo. Muy bien. Gracias. El lunes es feriado. El lunes es feriado, chicos. Así que no estaremos presentes. Y quisiera saber por qué es feriado, por qué se conmemora, el día lunes. Por el Día de la Soberanía Nacional. Muy bien. Exactamente. El miércoles no venimos a la radio. El miércoles no venimos a la radio. ¿Por qué? El micro nos vamos a la radio porque vamos a estar yendo a la Marcha de Olivos, a la Quinta de Olivos, a protestar por los aumentos del último periodo que han sido miserables, por lo que se hace verdaderamente imposible sostener la calidad de la atención de las prestaciones para las personas con discapacidad. Necesitamos que los funcionarios entiendan que se trata de personas que necesitan de sus escuelas, centros de día, terapias y medicación para tener una mejor calidad de vida. Así que decimos, desde acá, hashtag basta de guitas, hashtag no a la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. O sea, basta de quitar fueros a los que no se quieren... Derecho. Que no se deben quitar. Porque todas las personas son por igual. La gente con discapacidad tampoco necesitan. Muy bien. Por discapacidad basta de quitas. Por aranceles prestacionales acordes a los reales costos de los servicios, instituciones, profesionales y transporte. Los aranceles actuales no están conforme a la inflación y los aumentos de salarios establecidos por los sindicatos. Esto lleva a una gran crisis del sector prestacional con los aranceles actuales. Se cubre solamente según la prestación entre el 50% y el 61% de los costos operativos. Nos movilizamos en todo el país y esperamos contar con tu apoyo. ¿Saben dónde? En la Quinta de Olivos. En la Quinta de Olivos. 20 de noviembre, acto federal por los derechos de las personas con discapacidad. Bien, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana. Bien, dirección. Convocamos al pueblo argentino a sumarse a esta iniciativa para visibilizar ante el gobierno nacional la crisis del sector. En un solo grito. Justicia, basta de quitas. Muy bien. Dalila, una cosa. ¿Voy a ir o no voy a ir? Gracias. Vamos a hacer la invitación a todas las familias. Del Centro de Puentes, para que sea una convocatoria mayoritaria. Y no seamos solo... Van por supuesto. no seamos solo un número en un legajo, como le voy a decir. Porque creo que hoy estamos siendo un número en un legajo y cajoneando cosas que realmente no tienen que cajonear. Y sí le dan derecho a otras cosas que no deberían darle derecho. Invitamos a las familias, a todas las familias y concurrentes del Centro Día a estar presentes el día miércoles que viene en la marcha de que vamos a salir desde Puentes, ¿no salimos? Sí, pero tienen que ir con familias. El centro va a estar cerrado, eso después lo van a hablar. Bueno, van a luego vamos a hablar sobre el horario en el cual nos juntamos, pero tienen que estar las familias para poder concurrir con los chicos. Así que por favor, invitamos a las familias, los que quieran ir y puedan ir, es importante porque de esto depende nuestra calidad de vida, nuestra calidad de representarnos en toda la sociedad, y aparte depende nuestro centro de día también. Así que si queremos tener nuestra casa en orden, limpiemos a los que tenemos que limpiar. Lo digo así. Bueno, mando saludos a mi familia de Puentes, que está con nosotros, y a mi familia de mi casa, como siempre. Dale. Así que nos vemos en 2 semanas de miércoles. Dale, perfecto. ¿Vos, Robbie, algún saludo? Sí, saludo a mi tía, a mi viejo, a mis conocidos, a mis amigos y a todo Puentes. Y gracias para Puentes, este lugar. Dale, vos, Uli. Saludos a todo Puentes, a mis primos y a todo Puentes, que siento que desde que vine a Puentes siento que es una familia más, gracias a Nati, a Dai, a Patricio, a Fernanda, a todos los que trabajan ahí, que hacen todo su esfuerzo para estar hacer todo por nosotros y dejan sus cosas en sus casas para venir para trabajar con nosotros. Gracias. Un saludo para mi hermano y para mis amigos. Dale. ¿Vos, Rami, un saludo? A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a Leonita, mi Donatella. Donatella, mi... ¿Tu sobrina? Mi sobrina, que la amo. Dale, mando un saludo. ¿Vos, Ruta, un saludo? ¿Qué? A mi mamá. Ahora que lo compro. A mi mamá, a mi hermano, a mi papá, a todos que están ahí. Ah, de paso. Decime. Sí, ahora mi dale. De paso. Sí. Sí. De hermano, mi chivo. Ganamos la mega pyme. ¿Cómo es eso? Si vos sabés, yo no sé. Si vos sabés. Los pines, ¿qué más? Las pines. No, de otra cosa era. No sé qué hacer. Los pines y quedan. A los pines, ¿qué le sumó? ¿Qué le sumaste? No. Bueno, esperen un momentito que está Ramiro pensando qué hace. Melaza. Hacemos melaza. Sí, tipo pin, pite, colgate. Sí. Pin. Sí. Nosotros hacemos eso también. Ahora tenemos la media chica, la más grande y la intermedia. Dale, genial, Rami, genial. Bueno, y yo saludo para todos. Sí. ¿En Instagram, Rami? ¿En Instagram? Ramiro es pin. Dale. Pues gracias a todos. Nos vemos dentro de una semana